¿Qué tal, amigos de Vida Sonrisa y Facción Rebelde? Como os prometí, hoy voy a mirar en mi cajón desastre, en ese gran baúl que tengo, que se llama Get Pocket y que se llama Synology Notas, donde estoy guardando pues historias que me encuentro, artículos que me encuentro, que para mí son sumamente preciosos y preciados. A veces en internet pues encuentras cosas muy curiosas. Y para mí lo más curioso, lo más interesante, son las historias que tienen valor humano. Que puede ser pues una historia muy propia de la revista Wire, que tiene artículos muy chulos. O puede ser algo de un sitio genérico de blogs que te cuentan anécdotas, historias de usuarios y las típicas obsesiones que me han marcado en Vidas en Red. Bueno, para guardar cosas pues tienes GetPocket, que es un servicio que te permite guardar páginas web. Ese servicio tiene un problema, y es que si la página web ha desaparecido, te has quedado sin página web, como me ha ocurrido esta mañana cuando he ido a revisar algunas de las páginas que quería compartir con vosotros y me he dado cuenta de que esas páginas ya no existen. En ese caso, tienes una opción que se llama Wayback Machine, de la fundación archive.org, que yo utilizo mucho para subir muchos audios de Vidas en Red. En archive.org tengo desde programas, podcasts de Vidas en Red muy antiguos. Antes de ser un podcast, yo subía los audios a archive.org y lo enlazaba a mi página web, que por cierto, José Antonio Gelado muy amablemente se ofreció en su momento a sindicarme los archivos y a crear un RSS para poder sindicar esos archivos y así lanzarlos. Pero Wayback Machine no tiene todas las páginas. O si guarda algunas páginas, no las tiene todas, no tiene todas las imágenes. De hecho, ayer estaba buscando un artículo, que hace tiempo encontré un artículo de, bueno, ya lo he hablado en el pasado, de cómo cierto grupo religioso ha dado un increíble salto tecnológico para digitalizar su religión. Y encontré dentro de ese a alguien que pertenecía a ese grupo, pues hablando de cómo utilizaba tabletas Android para preparar sus charlas, hacer sus investigaciones o acceder a la página web del grupo para leer sus libros y sus folletos o ver sus vídeos. Esa página la había perdido, pero bueno, Wayback Machine tenía el contenido, pero solo texto. Se ve que no guardan imágenes porque obviamente pues ocupa mucho más espacio que el texto. Bueno, si tú quieres ir guardando páginas web para leerlas, porque la verdad es que da una satisfacción muy grande cuando luego te pones a ver las historias y los auténticos tesoros que has guardado de artículos muy, muy chulos. Por ejemplo, yo tengo un artículo de una entrevista al fundador de Foro Coches, un friki de tomo y lomo que habla pues cómo tiene organizado el imperio de Foro Coches y qué le da para vivir. Pues bueno, eso lo tengo ahí guardadito. La otra opción es tener un NAS. Gracias a, por ejemplo, mi NAS principal es Synology, pues tiene una aplicación que se llama Synology Notes, que no solo es una especie de Google Keep o de Evernote, sino que también te permite hacer capturas de páginas web para tenerlas ya tú en tu disco duro, de tu NAS. Y bueno, ya sabéis que yo, el NAS tiene dos copias de seguridad, una en Google Drive y la otra en un disco duro externo. Y luego tengo un NAS secundario que me regaló alguien y lo tengo también haciendo una copia de todo. Así que ahí guardo mis cosas. Bueno, pues como dije, hoy quiero sacar, desempolvar ese baúl de los recuerdos y leeros algunas historias curiosas. Y si os gusta la experiencia, pues me lo decís en vidasenred@gmail.com o en mi Twitter, @converso72, me decís: Converso, esto está interesante, háblanos más de tu baúl de los recuerdos. Bueno, 4chan, al que ya le he dedicado algún vídeo que otro y algún audio que otro. Ya sabéis, por cierto, que la radio de Vidas en Red sigue emitiendo 24 horas, 7 días a la semana. Lo tenéis en mi Twitter, tenéis el tweet fijado. Pues en 4chan, que es un foro bastante loco, pues han pasado muchas cosas y cosas muy, muy locas, como el caso de Óscar López Ortega, un chico guatemalteco que encontró una granada en su casa. Y no me refiero a la fruta. Bueno, ¿qué se le ocurrió a este buen muchacho? Pues que cuando encontró una granada, pues hizo una foto y la subió al foro de 4chan y les preguntó a esa panda de desconocidos, muchos de ellos psicópatas, a los que nada les divertiría más que verte morir por un consejo de ellos. Oye, me he encontrado una granada. No sé si es falsa. ¿Qué hago? Esto ocurrió en el año 2009 y esto pasó a formar parte de los momentos legendarios de 4chan. Bueno, resulta que la granada pertenecía a su difunto padre. Su padre había sido militar en el ejército de Guatemala. ¿Y cómo se trajo el padre una granada a España? Porque el tipo vivía en Granada, en España. No vivía en Granada, perdón. ¿Cómo el padre guardó una granada y la dejó en su casa? Pues no sé. Pero siendo militar, debería de tener un poco de cuidado. Bueno, el tío, para probar que la granada era real, hizo cosas como quemar con un encendedor, con un mechero, la quemó. Por la parte de abajo, diciendo, no es de papel, no es de plástico, es de verdad. Qué gran idea, ¿verdad? Un explosivo, ponerle una llama debajo, aunque sea una llama pequeña. Luego, en un rato, subió una foto en la que estaba a punto de tirar la granada por el retrete. Ya sabes que hay mucha gente que utiliza el retrete como papelera, lo cual es muy incívico. Y eso fue lo último que hizo. Días después de esto, en un diario local, salió una noticia de que un chico había muerto después de activar una granada en el baño de su casa y tirarla por el retrete. La gente vio, tiró del hilo, buscó en internet y salió el foro de Reddit. ¿Qué más cosas? Bromas y retos varios. iPhone doblados. Bueno, ¿os acordáis con el iPhone 6? Pues lo de el iPhone que se doblaba y que la gente, ostras, que este iPhone se dobla. Bueno, pues la gente, hubo un gracioso de Reddit que creó un anuncio falso imitando a un anuncio de Apple como una especie de reto, dobla tu teléfono, Apple te invita a doblar tu teléfono, y la gente se creía que el teléfono de Apple era flexible, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que mucha gente diciendo, ah, no, si lo ha dicho Apple, que el teléfono es flexible. Y luego se dieron cuenta que se habían cargado sus teléfonos. No fue la única broma que algunos se preguntan, ¿y por qué alguien hace eso? Pues básicamente porque es un bromista sádico. Y nada le hace más feliz que luego ver la respuesta diciendo, oye, amigo, ¿a vosotros os ha pasado? He visto el anuncio de Apple, ignorando que era falso, y resulta que se me ha roto el iPhone. ¿Lo llevo al servicio técnico? Estas son las cosas que pasan. Siempre me acuerdo de una historia de alguien, un bulo que se extendió, de que, esto no sé si fue de 4chan o dónde ocurrió, de que circuló la noticia en Nueva York de que había una actualización de software del iPhone que, entre las muchas características o beneficios de la actualización de software, hacía que tu iPhone se volviera resistente al agua. Y alguno se estará llevando las manos a la cabeza o haciendo un facepalm en este momento. Pero bueno, qué clase de tontería. ¿Cómo es posible que una actualización de software haga que tu iPhone sea resistente al agua? Bueno, pues hubo gente que se lo creyó y Apple tuvo que lanzar una nota de prensa porque mucha gente empezó a llegar a las Apple Store de Nueva York diciendo, oiga, he cargado la actualización, he probado a ver si era resistente al agua y se me ha roto el teléfono. En fin, lo que sí pasó en 4chan, porque esto no sé si pasó en 4chan, pero en 4chan también hubo gente que decía que podías cargar inalámbricamente tu iPhone metiéndolo en el microondas y dándole a la ruedecita. Y por supuesto, hay gente para todo. Y hubo gente que lo quiso probar para su desgracia. No sé, ¿Cuántos habéis o tenéis cuenta en Habbo Hotel? Bueno, el Hotel Habbo, o como se diga, pues es una especie de red social antigua que tiene más años que yo que sé, y que, bueno, te permite tener un avatar y moverte como un muñequito, como si fuera en el videojuego de los Sims, y hablar con otros. Bueno, pues resulta que en 4chan se lanzó el bulo de que los administradores del Hotel Habbo eran pedófilos con tendencias racistas. Así que la gente de 4chan, para protestar, empezó a darse de alta en Hotel Habbo seleccionando un avatar negro, de raza negra o con la piel negra, como queráis llamarlo. Así que de pronto, esa especie de juego red social se llenó de negros, pero no negros, negros con pelo afro y bigotón de los 80, que se dedicaron a hacer cosas como, o protestas, como bloquear la piscina, y te encontrabas a un montón de avatares negrazos de los 80 bloqueando la piscina, o gente, multitudes de avatares de raza negra haciendo esvásticas. En fin, es una tontería, pero a mí estas cosas me hacen mucha gracia. Menos gracia tuvo el caso de la señorita Rachel Wisner. Esta chica publicó en 4chan que si encontraba trabajo, mandaría una foto de ella mostrando sus glándulas mamarias desnudas. Qué gran motivación para los púberes de 4chan que se empeñaron en ayudar a esta chica para que encontrara trabajo. Pues lo peor que le pudo pasar a Rachel Wisner fue lo que os imagináis. Rachel Wisner encontró trabajo gracias a 4chan, y cuando todos estaban esperando una foto de desnudo frontal superior de Rachel Wisner, sí, Rachel Wisner mandó una foto completamente vestida y un cartel que decía: LOL, os he mentido y ahora os vais todos a la mierda. Esto obviamente desató las iras de 4chan. Y una cosa, espero que nunca os veáis con las iras de 4chan. La gente descubrió, de 4chan descubrió el domicilio de Rachel Wisner y empezó a mandar pizzas y comida china, hasta que al final todos los restaurantes de la zona dejaron de servir comida a domicilio al domicilio de Rachel Wisner. La policía y los bomberos recibieron tantos avisos que ignoraban los avisos. Es decir, si alguien de la casa de Rachel Wisner llamaba diciendo «tengo una emergencia», la policía dejó de dar servicio, así como los bomberos. Lo siguiente que hicieron fue enviar cajas vacías. Y de hecho, mandaban tantas cajas vacías que la familia estaba de los nervios porque continuamente sonaba el timbre de la puerta y continuamente tenían que firmar los acuses de recibo de cajas vacías. La madre de Rachel Wisner resulta que pues trabajaba en una empresa y la gente de 4chan hackeó la página web del trabajo de la madre y casi la despiden. Y ya lo último que hicieron los chicos de 4chan, estos gamberros sin escrúpulos, fue que se enteraron de que Rachel Wisner iba a tomar un vuelo de avión para ir, de vuelo de avión, cuidado, es muy importante, un vuelo para ir a África. Así que se enteraron del número de vuelo y mandaron un aviso a las autoridades aeroportuarias diciendo que Rachel Wisner llevaba en la maleta drogas y una bomba. Así que las autoridades evacuaron la Terminal 1 del John Fitzgerald Kennedy y afectaron a 400 personas que no pudieron volar. Al final, Rachel Wisner, ya digamos que con lo del avión tocó fondo y mandó la deseada foto, y los chicos de 4chan dejaron a Rachel en paz. Bueno, esto es grave, obviamente esto es grave, pero 4chan ha liado algunas muy gordas, como por ejemplo, hubo alguien que publicó en 4chan una receta de cómo hacer cristales con elementos que podías encontrar fácilmente en tu casa, como por ejemplo monedas de cobre y amoníaco, además de algunos productos de limpieza. ¿Qué ocurrió? Pues que en un recipiente de cristal, la gente añadía cucharadas de sal, bicarbonato de sodio, productos de limpieza, y eso generaba un gas tóxico, ácido clorhídrico, que provocó a mucha gente quemaduras, daños en las fosas nasales y daños en la boca, en las mucosas, y potencialmente podría producir necrosis en tu córnea. Entonces fue la típica cosa de chavales, haced esto en casa y tendréis unos bonitos cristales. Otro bromista, de por llamarlo de alguna manera, de 4chan, dijo: ¿cómo puedes hacer una lámpara de lava casera en tu casa? Entonces el tío hizo un tutorial donde tenías que utilizar una botella de plástico, pastillas de cloro y alcohol isopropílico. Bueno, hay gente que dice que esto es un bulo. Y de hecho he investigado por ahí y hay un bulo. De esto yo ya hablé en el pasado y hubo gente de converso. Esto al final era un bulo. Pues parece ser que sí. Parece que ser que era un bulo de un bulo. Bueno, no solo tengo artículos curiosos de 4chan. Hace tiempo, y esto ya que estamos a finales de año y cuando estés escuchando esto, pues estaremos ya en las últimas horas del año. Grabé un especial donde hablé de las emisiones de las estaciones de radio numéricas. Bueno, pues resulta que hay estaciones de radio que llevan más de 100 años emitiendo voces robóticas o artificiales o inhumanas, que en distintos idiomas leen listas de números. Estas voces repiten 24 horas al día durante toda la semana letras y números en varios idiomas. Y nadie sabe por qué. El propósito exacto, ha habido incluso gobiernos a los que le han preguntado: oye, ¿esto qué es? Porque obviamente una estación de radio, aunque esté emitiendo una grabación, cuesta dinero. Está emitiendo y eso, hay una factura de la luz. Bueno, pues después de un siglo transmitiendo, todavía a día de hoy no se sabe cuál es la razón. Los teóricos, que me parece una cosa bastante, quiero decir, bastante razonable, pues muchos dicen que son códigos nucleares o son mensajes encubiertos a espías de otros países. Bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues estos son algunos de los cosas raras que tengo por aquí. Tengo, por ejemplo, un artículo que se llama Un vagabundo y su BlackBerry. Es un artículo del 9 de julio del año 2013, donde habla de un tipo. Ya sabéis que he escrito bastante y he grabado también bastante de los Homeless Geek, y de un tipo que va con su BlackBerry. También tengo un artículo muy curioso que encontré de un homeless, de un tipo sin hogar, que es un artista callejero. Lo que pasa es un tipo bien parecido, un tipo fornido, que utiliza las aplicaciones de citas para pernoctar en casa de sus amantes esporádicas. Que por cierto, el otro día en TikTok también escuché a una chica que tenía vídeos de TikTok donde la chica se quejaba de que se ha encontrado con chicos que simplemente eran unos caraduras que quedaban con ella sin ninguna intención ni romántica ni de otro tipo, quedaba para cenar con ellas, se excusaba diciendo que se le había olvidado la cartera y así cenaba gratis. En fin, hay gente sinvergüenza y caradura por todos lados, ¿no? Bueno, pues este chico, este es un tipo que tiene un iPhone. Esto es un artículo también bastante antiguo, pues es la historia del tipo que utiliza su iPhone y las conexiones públicas Wi-Fi para conocer chicas y, como dirían en inglés, que me da mucha rabia, eventualmente, finalmente, pues pernoctar gratis y no tener que pagar nada más. Hay un artículo, y esto sí es un artículo bastante interesante, es un artículo de un blog personal de un tipo de Malasia o no sé dónde, un artículo del año 2013, exactamente el 20 de septiembre del 2013. Personas sin hogar, desempleadas y sobreviviendo con bitcoins. Un artículo publicado originalmente en inglés que habla de tres tipos: Paul Harrison, Chris Cantola y Jesse Angel, que en el año 2013 era más fácil minar bitcoins que ahora, o hacer pequeñas tareas a cambio de bitcoins. ¿Qué tienen en común estos tres señores? Pues están desempleados, no tienen trabajo, no tienen domicilio, viven en la calle, en las calles de Pensacola, Florida, qué calor y qué humedad, y tienen portátiles. Y bueno, a veces pasan la noche en alguna iglesia local que tiene un refugio, o duermen detrás de un edificio en pleno corazón de la ciudad, o en una cochera que les protege de la lluvia, pero cada mañana se despiertan y siguen una rutina, que es conseguir algo de comida y se dirigen a la plaza Martin Luther King, un parque que está céntrico y que está cerca del tranvía. ¿Les gusta este parque? Porque también hay otros amigos sin hogar como ellos, pero también porque tiene conexión a internet. El parque, ya sabéis, esto yo lo vi en París hace muchos años, pues el parque ofrece acceso inalámbrico gratuito. Así que van con sus computadoras portátiles, con las baterías cargadas, y allí pues hay gente como Angel, que mira vídeos de YouTube a cambio de bitcoins, una moneda de la que ya en ese momento se estaba empezando a hablar y tenía ya alguna popularidad. Bitcoin supera al dinero regular, dice él. Me resulta más económico o más rentable ganar bitcoins que ganar a otras personas. Por cada vídeo que mira, en ese momento, Angel consigue 0,00004 bitcoins. Yo no sé cuánto era eso en el año 2013, pero 0,00004 bitcoin a euros son 1,67 euros. 1,67 euros por cada vídeo que veía. Imaginaos, ¿no? Si hubiera gente que cobrara eso por vídeo hoy en día, decir, venga, por cada vídeo que te ves de YouTube, 1,64 euros. Ostras, pues está claro. Voy a dejar de trabajar de reponedor o de estibador portuario y me pongo a ver vídeos cómodamente en mi casa con una Coca-Cola fresquita en la mano. Claro, eso eran precios. Oye, sí, espero que Jason King haya conservado esos bitcoins y no se los haya cargado, dice, gastado. Dice, puedo ver hasta 12 vídeos al día, lo que me da unos 6 centavos. ¡6 centavos! Que era, claro, el límite del servicio eran 12 vídeos, 6 centavos. Hoy hubieras ganado algo más, aunque dudo seriamente que te pagaran eso hoy, ¿no? Dice que también se gana un dinero extra con una aplicación que se llamaba una página web que se llamaba Bitcoin Tapper, que básicamente tenías que hacer clic. Dice, por cada tenías que hacer doble clic en un icono. Y podía ganar un par de centavos de la época equivalentes a Bitcoin. También Angel, de 42 años, pues le pagan cupones de alimentos que paga el gobierno. Y con los Bitcoins se paga sus cositas. El tipo se creó una billetera de Bitcoin hacía unos 3 o 4 meses. Y pues gracias a los vídeos que veía por YouTube, a Bitcoin Tapper y a donaciones, pues tenía ahorradillos 500 euretes. Sinceramente, Jesse, espero que hayas guardado ese dinero, aunque seguro que te lo has gastado, pero bueno. Esta gente, pues, están sin hogar, aprendieron acerca del tema de Bitcoin leyendo en internet un artículo que habían encontrado también en una página web de una organización benéfica de Pensacola y pues gracias a sus billeteras, pues se ganan un dinero. Se ganan un dinero y disfrutan de la tecnología. Ahí en el artículo aparece una foto de un tipo que se llama Paul Harrison, uno de estos tres homeless, que está con un mando de la Xbox y su portátil, seguramente un portátil Lenovo, pues está jugando. Curioso. Dice, es mucho menos vergonzoso que pedir y tienes menos que esforzarte. Dice Jesse Angel. Dice, también necesitaría un teléfono inteligente para ganar algunos bitcoins, pero prefiero utilizar mi portátil. Así que también dice el artículo, estoy leyéndolo conforme hablo con vosotros, que la pizzería Papa John's ha conseguido una aplicación que si escaneas las tarjetas de regalo de Papa John's, te dan bitcoins. Dice, somos una especie de geeks sin hogar. Todos tenemos computadoras portátiles y teléfonos inteligentes. Dice Jesse Angel. Y aunque no viene a cuento, pero todo el tema de bitcoins me parece una opción muy interesante para gente que vive al margen de la ley, porque aunque me imagino que la Unión Europea va a regular todos los brokers y todas las casas de cambio de bitcoin, pero lo que no pueden regular es una cartera de bitcoins, una cartera fría de bitcoins. No pueden regular, bueno, sí, pueden seguir transacciones, pero seguro que hay formas de enmascararlas y seguro que para pequeños pagos pues hay muchas formas de burlar esos bitcoins, esos ingresos que puedas conseguir, ¿no? Pequeños ingresos, ¿no? Esto da casi para un relato de vidas en red, ¿no? De hecho, escribí un relato que no sé si lo habéis leído, está en faccionrebelde.com. Y este relato se llama La historia de Molly Mauler, que lo tenéis también en formato audio en Vidas en Red, La historia de Molly Mauler. Este es un relato que está muy orientado a lo que sería el tema Kindle, que es una tablet Android que me fascina. El otro día la encendí de nuevo y estuve mirándola y me parece una tablet barata, pero una tablet con muchas, muchas, muchas posibilidades. Muy interesante. Lo tenéis en faccionrebelde.com si queréis leerlo, y también en audio lo tenéis en Spreaker. Y bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Se os resultan curiosas estas historias? ¿Os sonaban de que ya las hubiera mencionado antes? Pues espero que os hayan gustado. Que tengáis todos un muy feliz año 2022. Hasta pronto.